en Radio Tudela, es Radio Objetivo La Ribera. Tiempo de analizar la información que tiene que ver con nuestro territorio. Lo hacemos en Objetivo La Ribera y contamos con tertulianos que se van acercando a los micrófonos de Radio Tudela. Hoy contamos con Ana García. Bienvenida, Ana, ¿cómo estás? Hola, muy bien. Encantados. Y contamos también con José Mari Cambra. Bienvenido, José Mari. Hola, buenos días. Gracias por estar. El invitado de hoy con quien vamos a dialogar y saber hacia dónde quiere dirigir el sindicato que preside se llama Jesús Santos y ya está con nosotros. Bienvenido, Jesús, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Gracias por... Bien, y gracias por invitarme. Hombre, bueno, pues ya podíamos dialogar con él en Objetivo La Ribera cuando comenzó a ser alcalde de Cabanillas, que recordamos, bueno, hace ya unos cuantos meses, porque se acerca ya el año de del mandato del Ayuntamiento de Cabanillas, Jesús. Sí, en eso estamos, ¿no? Las celebraciones, sí, fue pues allá para mayo, ¿no? Eso cuando es. Fueron las elecciones del 15, bueno, sí, ya un año. Y no contento con presidir del alcalde de Cabanillas, pues asumes liderazgo de un sindicato con todo lo que tiene que ver en este momento de unión de los trabajadores, de UGT, con retos como el de reducir federaciones, como el luchar contra el paro, la precariedad laboral y los salarios de UGT, que también eres consciente de que hay que adaptarlos a los tiempos en los que estamos. Sí, bueno, pues toca coincidir porque los congresos ha tocado ahora, ¿no? Y entonces, bueno, pues a veces toca asumir responsabilidades que uno, dos días antes, no pensaba que le iban a tocar. Pero bueno, los que estamos en esto y los que nací primero sindicalista, que en el ámbito de la política, aunque me llevé poco tiempo, pero primero tuve mi actividad sindical, ¿no? Entonces, ahora ya, como sabéis, llevaba un tiempo también en la dirección de sindicato y ahora, pues me ha tocado asumir esto y cuando me lo pidieron no supe decir que no. Y bueno, una vez tomado esa decisión, pues con interés y sabiendo que los tiempos han cambiado y sabiendo que hay que hacer cambios también en nuestra casa. Lo solicitamos, la sociedad lo solicita, todo el mundo, y nosotros tenemos que estar a la vanguardia. Por lo tanto, en eso estamos. El primer paso que crees que hay que hacer frente es primero limpiar la casa y luego intentar limpiar el resto. Bueno, lo de limpiar la casa es si está sucia, ¿no? Pero sí que adaptarnos a los nuevos tiempos, que esta es la frase, ¿no? Entonces lo que necesitamos es que con los mismos medios intentar llegar más próximo a los trabajadores. Y ojo, perdona, Jesús, que todas casas se ensucian, ¿eh? La mía la primera. O sea, que la limpieza yo creo que la tenemos que hacer todos, y yo el primero doy ese paso. Ya, pero la limpieza se nos presupone limpios a todo el mundo. Pero las cosas entonces, se ensucian. Prefiero el término de perfecto. Adaptarnos a las circunstancias, sí. Entonces, en esa adaptación que estás hablando, por ir a algún aspecto concreto, en varias entrevistas que he podido leer tuyas, hablas de que hay que reducir, porque al final no tenéis los mismos ingresos que hace unos años y tenéis que reajustaros, ¿no? Claro, nosotros somos un sindicato, pero bueno, que tiene una estructura con sus presupuestos y como todo el mundo, como todas las empresas y como todos los partidos políticos y como todas las organizaciones. Son tiempos difíciles, la crisis ya lleva ya para 8 años, y por todo a todos nos afecta y por tanto tenemos que reestructurar y reducir nuestros gastos. Tenemos que reducir los gastos donde menos daño hagamos a nuestro funcionamiento ordinario y, por tanto, tenemos que reestructurar pues como hace todo el mundo. Tenemos que quitar algunos gastos que en otras épocas pues parecían que los podríamos asumir, ahora no, y tenemos que reestructurar. Quiero decir que nosotros somos una federación, una organización que en este momento somos de 6 federaciones y lo vamos a reestructurar. Y lo reestructuramos a 3, ¿no? Entonces, por lo tanto, eso necesita un esfuerzo. ¿Cuál es nuestro objetivo? Nuestro objetivo es reducir estructuras por arriba, En definitiva, para ser más simbólicos, disminuir la cabeza y ampliar el cuerpo. Quiere decir que agrupar para que tengamos menos equipos directivos y con ese mismo presupuesto ensanchar por las bases, que quiere decir que tenemos que dedicarnos más personas y más esfuerzo a dirigirnos a los trabajadores, a sus centros de trabajo, a nuestros delegados de atención. Por lo tanto, en definitiva, disminuir la cabeza y ensanchar el cuerpo, porque creo que este es un momento donde los trabajadores necesitan más presencia nuestra, porque las situaciones son complicadas, las contrataciones son con interinidad absoluta y, por lo tanto, nos necesitan más los trabajadores, pues a las organizaciones que nos dedicamos a esto. Es un poco la estructura, como estructura que queremos cambiar, y esto no se hace fácilmente. Cualquier reconversión en cualquier organización, pues hay que ajustarla, hay que encajarla, no siempre ajusta bien, no siempre todo el mundo se siente satisfecho, por lo tanto es una de mis labores, afrontar este reto, intentar coordinarlo y hacerlo con la menor sangre posible, con el menor chirrido posible, de esto se trata. En eso está. Por lo que te estamos entendiendo, no va a ser una tarea fácil, porque al final, cuando a alguien le dices que se olvide de lo que funcionaba y que tiene que cambiarlo, pues es el pan por el que estaba viviendo en ese momento, y al final está, por lo que te estoy entendiendo, es eso, ¿no? Es de lo que se trata, es de ajustar el personal, de decir hasta dónde podemos hacer con lo que tenemos. Y dentro de estas claves, yo creo que también, ahora vamos a abrir ya los micrófonos para los tertulianos, hablamos también de la precariedad laboral, que es algo que, claro, bienvenido sea un trabajo en estos momentos de 1.000 euros, ¿no? Con lo que antes decíamos 1.000 euristas, pues ahora mismo pues ya ves un poco la situación que estamos en la Ribera de Navarra. Sí, yo me acuerdo de aquellas campañas que hacíamos de menos de 1.000 euros, ¿no? Hoy ya eso, las circunstancias nos llevan a que eso casi es un logro, ¿no? Aquel que lo consigue. Pero nosotros en eso seguimos, porque creemos que la solución, trabajos de cantidad, pero también de calidad, porque un trabajo más remunerado no crea expectativas de vida. Estamos ya viendo los estudios y los informes que esto ya nadie discute, que tienen que subir los salarios, porque si no tampoco tendremos cotizaciones para la Seguridad Social y las pensiones. Todo esto es así, y además en la Ribera, como no, nuevamente somos los números unos, pero en esta ocasión, como bien también todos los estudios indican, en cuanto a aumento del paro, mayor desempleo, mayor desigualdad, estamos ya en los términos mayores también de pobreza severa o próximos a la pobreza. Entonces, todos estos datos constituyen hoy en la Ribera el número uno, aunque es verdad que Navarra está en la segundo índice de todas estas cuestiones, que nos supera al País Vasco en cuanto a mejor calidad dentro de Navarra, que es donde nosotros competimos y donde nosotros debemos ubicarnos. Pues sí que la Ribera estamos en la peor situación. Soluciones que se plantearán también durante la tertulia. Vamos con las preguntas también de los tertulianos. Ana García, adelante. Mi pregunta tiene que ver con la formación. Antes estabas hablando de reestructurar y de cambiar la estructura, pero aparte de eso, habría que cambiar algunas cosas de funcionamiento, porque a mí me sorprende mucho que haya formación y nunca se controle si está dando resultados o no. Y también si se sabe exactamente qué tipo de formación se necesita. Me parece que a veces se hacen cursos pues de carretillero, de ordenador, básicos, y da la sensación de que los sindicatos quieren el dinero para funcionar, pero que eso no da resultado. No sé si os planteáis algún cambio en la formación que se está dando ahora, cómo se está dando, qué cursos y a quién está dirigida. Ya, no, yo primero te quería contestar a la premisa o a la aseveración que haces de que la formación, y has puesto algún ejemplo como carretilleros y otros, como quitando relevancia o importancia, ¿no? Hoy está demostrado que la dualidad empleo-formación es ineludible. Esa dualidad es muy sencillo verlo. La comunidad es como es Navarra, País Vasco, fundamentalmente. Que mayor formación han realizado y mayores cursos han dado a sus trabajadores, ocupados, desempleados, son las comunidades con menos desempleo. Por lo tanto, el binomio formación-empleo ya nadie lo discute, nadie lo discute. Y sobre todo en algunos ámbitos, como por ejemplo La Ribera, ya que estamos aquí, donde el mayor desempleo, la mayor pérdida de empleo viene de trabajos o de sectores, por ejemplo, como la construcción, donde en la Ribera el 68% en estos últimos años de empresas han cerrado del tema de la construcción. El 68% de empresas, el 82% de trabajadores, en relación con los trabajadores. Esos trabajadores necesitan itinerarios de empleabilidad, necesitan unos cursos de interior de empleabilidad para poder ser reciclados en otro tipo de trabajo. Eso solo se hace con la formación. Dentro de la formación, que en algún ejemplo como ponías, carretilleros, son unos de los que mejores resultados han tenido, porque precisamente donde se ha mantenido el empleo de La Ribera o donde se ha aumentado algunos conceptos en aquellos sectores de la agroalimentaria. Agroalimentaria que en la mayoría de las empresas necesitan de estos trabajos que tú dices del tema de carretilleros y otros, ¿no? Por lo tanto, el binomio formación, empleo-formación es indiscutible. Todos los datos dicen que donde se da la mayor formación es donde menos pérdida de empleo se tiene. Creo que lo que te está queriendo decir es que sí. De modificación esos cursos, Ana. A ver, yo lo que quiero, claro que apuesto por la formación y me parece básica. El problema es que me da la sensación que no se da la formación necesaria para encontrar un empleo. Y la gente en la calle, todo el mundo conocemos a un montón, bueno, yo he hecho montones de cursos y jamás he encontrado un empleo con ninguno de esos cursos. Y conozco a muchísima gente que ha hecho también muchos cursos y que tampoco han encontrado empleo. Y el fallo que a veces le veo es, bueno, pongo el ejemplo de carretillero porque a veces son unos cursos que sabes fijo que se van a llenar. Y otras veces se hacen muchos cursos de introducción. Introducción a la contabilidad, introducción a las nóminas. Y te queda siempre como que es poco. Y aparte, habría que ser más creativo en el tipo de formación que se da. Y, por último, controlar si realmente esa formación sirve para crear empleo, que eso es lo que le falta ahora a los sindicatos en general. El control, si esos cursos luego generan empleo. Sí. Jesús. Ya, he querido decir, porque está demostrado, que la formación con el empleo está clarísimo, donde más formación se da. Mejorar el tema de qué tipo de formación se da, qué tipo tal, no es una labor de los sindicatos, no es una cuestión que nosotros planteamos. Ojalá se nos dejara decir qué materia se da formación. Nosotros damos formación a convocatorias o bien adjudicadas en un momento determinado a los sindicatos empresarios, pero designado qué tipo de cursos hacíamos, o bien en este momento a concurrencia competitiva a unos cursos que salen y nosotros en todo caso concurrimos para darlo. Entonces, por lo tanto, nosotros no elaboramos. El gobierno quien licita cursos, claro, y UGT, claro, es la nosotros que concurrimos. En este caso, por ejemplo, en estos momentos, ya toda la tema de formación por legislación es de concurrencia competitiva. Ahora ya nada es adjudicación, ¿no? Entonces, nosotros concurrimos a lo que sale. Entonces, nosotros en algunos momentos podemos, por nuestras circunstancias, por nuestra capacidad de nuestros trabajadores de poder hacerlo, concurrimos a una serie de determinados de hacerlo, ¿no? Pero, en definitiva, quisiéramos participar en qué materia se trata. Bueno. Volveremos al tema de los cursos, una forma de financiación de los sindicatos, y al final es un dinero que viene dado del gobierno, en este caso del gobierno de Navarra. Al final, pues cuando está la de esa forma, hay un dinero que viene, pues es una disputa, ¿no? Algo que una persona que te está ofertando unos cursos, luego es a ese gobierno al que le puedes criticar. En fin, esa es también una relación que es interesante de valorarla. José Mari Cambra, ¿por dónde quiere acudir? ¿Cuál es la pregunta? Bueno, no hace mucho tuvimos aquí a un representante de Comisiones Obreras y un representante de UGT. Y yo utilicé un término que no les gustó mucho, pero que de alguna manera dibuja un poco, va en la línea de lo que acaba de comentar Paul. A veces los sindicatos han padecido el pesebrismo que ha provocado también la administración, porque les ha venido muy bien. Es decir, ha creado un pesebre, un fondo en torno a la formación un fondo económico que ha permitido que os financiéis. Y yo creo que eso ha llevado al final a que, de alguna manera, como dependéis económicamente de esos fondos, el sindicato ha terminado muy, muy dirigido a autofinanciarse, a crear estructuras, a dar soluciones en torno a las necesidades de financiación y en torno a las necesidades de los trabajadores también, pero se ha perdido la parte natural del sindicato, la que le llevó a nacer y lo que debería ser lo natural, que es la parte reivindicativa. Yo no sé si ese ha sido uno de los errores que han podido cometer sindicatos como Comisiones y UGT. Y eso ha llevado a que cuando había que reivindicar, muchos trabajadores pensaban en ELA y pensaban en LAB, que hoy son los sindicatos nacionalistas vinculados con el gobierno actual. Al final se han creado dos bloques, pasa lo mismo que con los partidos políticos, constitucionalistas, nacionalistas, y aquí tenemos otros dos bloques, ¿no? No sé qué vinculación hay entre eso que yo llamo el pesebre, es decir, y ahora la pérdida de fondos que os ha llevado también en parte a la crisis económica que estáis padeciendo, y que parte del desarrollo del sindicalismo nacionalista, que no está tan vinculado al sindicalismo de clase como vosotros, pues ha llevado al crecimiento de esos sindicatos y a que vosotros hayáis perdido esa imagen de sindicato reivindicativo. Bien, aquí hace esas aseveraciones que no puedo aceptar de ninguno de los casos. La primera, de perseverismo. Yo entiendo que personas que no estén en esto o tengan los conceptos que crean, que se vean, porque todos hemos cometido errores, y en estos días, hoy mismo estoy viendo en la prensa, conocemos el tema de los seres de Andalucía, el tema de formación, y entonces esto es como en todos sitios. Bueno, allá donde se hace mal, pues se hace mal, cualquier cuestión. Mira, nosotros el tema de formación, primero hay que contar, hay que hablar, que el tema de la formación viene de las cotas sindicales de trabajadores y empresarios. Por lo tanto, de lo que pagamos cada uno de nuestras nóminas. Por lo tanto, nosotros entendemos como trabajadores y empresarios que nos corresponde a nosotros decir qué tipo de formación, si hacemos la formación, en qué ámbito de formación, y por qué nos corresponde a nosotros. Por lo tanto, este es un debate con la administración del Estado que no lo comparte, y nosotros sí. Por lo tanto, en primera cuestión. En segunda cuestión, ya haciendo caso omiso a lo que nosotros opinamos de eso, la administración, pero no hablo solamente de tema de formación clásico, sino de cualquier tipo de convenio que nosotros hemos venido haciendo como tema de inmigración, empleabilidad, atención a mujeres, jóvenes, cualquier tipo de convenio que nosotros hemos firmado con la administración, por hablar de Navarra, era una labor que en teoría debe hacer la administración. La administración es la que tiene que hacer todas estas cuestiones cara a sus vecinos o cara a sus contribuyentes. Por lo tanto, como no lo hacía y porque no llegaba, las organizaciones sindicales, en este caso como estamos hablando de UGT y Comisiones en Navarra, hablo en Navarra, porque tú has puesto en otras cuestiones que nunca lo ha participado en Navarra porque no cree en el modelo de Navarra. Entonces, por lo tanto, pero sí estaba en el Consejo de Diálogo Social del País Vasco, donde sí cree y donde pertenecía y hacía estas cuestiones que nosotros, igual por no llegar al tanto por ciento de representatividad, no podíamos realizar. Pero sí en Navarra, sí nosotros. Entonces nosotros, claro que estábamos con las administraciones, me da igual del gobierno que fuera, en su momento fue del PSOE, después ha sido un PN, ahora hay uno nuevo, y nosotros la colaboración total con cualquiera de los gobiernos que estaba, porque creemos que nuestra labor no solamente es un tema laboral, sino que los servicios a los trabajadores no es una cuestión solo laboral. Hay cuestiones como la formación, como otro tema de lo que hemos hablado del tema de convenios, que nosotros allá donde podamos colaborar, estaremos. Cuando hablamos de perseverismo, el tema de los convenios, nosotros es una labor, como decía, que le corresponde a la administración, pero como le faltaba personal o no lo quería hacer, lo hacíamos nosotros. Lo hacíamos nosotros con convenios tasados y con contrataciones, y pasamos por la Cámara de Contos y 27 veces ya en el Parlamento dando explicaciones, y cuántas haya que quedar, ¿no? Entonces, Yo te voy a decir lo del pesebrismo. Nosotros hicimos un ERE el año pasado. El 31 de diciembre, siendo yo responsable de administración de este sindicato, nos comunicó el gobierno actual que los convenios que veníamos relacionando con ellos se anulaban. Nosotros tuvimos que despedir a aquellas personas que estaban relacionadas con todos esos convenios. 57 personas. Pero 57 personas porque este sindicato tiene la mala costumbre de cumplir la ley. Y como cumplíamos la ley y veníamos de estos convenios ya con varios años, con la legislación laboral en un momento determinado, tuvimos que hacerlos fijos, porque con 3 años y más trabajando en el mismo tal, hubo que hacerlos fijos. Este año el nuevo gobierno nos dice que anula los convenios. Por lo tanto, nosotros tenemos que despedir a los trabajadores que estaban afectados con esos convenios. Pero es que esos trabajadores eran fijos, por nuestra mala costumbre de cumplir la ley de hacer y que fueran fijos. Claro, nosotros hemos tenido que ir las indemnizaciones de 57 trabajadores con un acuerdo, ¿no? Entonces, eso no está contemplado en los convenios, ni está contemplado en los convenios que yo firmo un convenio con el gobierno de Navarra el 1 de enero y yo empiezo a cobrar el convenio el 1 de julio y tengo que soportar la tensión de tesorería. Y esto, encima, nosotros somos pesebristas. Nosotros hacemos un esfuerzo enorme por colaborar con las administraciones de turno. Como le hemos dicho a este gobierno, que también en lo que quiera estamos dispuestos a colaborar, haciendo esfuerzos, porque creemos que nosotros no solo tenemos que atender los convenios, tendremos que también hablamos de salario diferido de los trabajadores. Y estos son servicios, y son cultura, y son convenios, y son empleo, y son todo lo que podamos hacer alrededor. Nuestra mano está tendida a esta administración, en esa diferenciación que hacías. Está tendida la administración. Pero esto no es cosa de uno. Es cosa de dos partes. Entonces, por lo tanto, nosotros ya lo hemos dicho reiteradamente que queremos participar, que queremos siguiendo participar en el desarrollo económico de Navarra y social, pero el gobierno nos tendrá que contestar, y si el gobierno opta por otras decisiones distintas a las que nosotros planteamos, pues por supuesto que nos tendrá enfrente. Lo vamos a seguir dialogando en Objetivo La Ribera. Una pequeña pausa y estamos ya de vuelta. Ustedes, los oyentes, como saben, pueden hacer las preguntas que estimen oportuno a través de Twitter en @radiotuela, en el WhatsApp en el 665-947-312. Quedan cosas por dialogar, porque al final, como bien ha dicho el presidente de UGT, tuvieron que hacer frente a todos esos despidos. En este momento hay empresas que se plantean el contratar o no contratar, porque saben que si se hacen fijo luego no pueden igual despedirlos y están en esa tesitura. ¿Qué papel presentan los sindicatos en esta sociedad en la que vivimos, en la que la tasa de desempleo en algunas localidades está en un 20, 25 o en otras, por suerte, como Fustiñana, como nos comentaba su concejal, están en un 9%? Lo compartimos aquí en Radio Tuela Radio. El Ayuntamiento de Cintruénigo con el Club Atlético Cirbonero. Sigue los partidos en directo. Anima a tu equipo. Vive los partidos del playoff en el 96.0 y radiotudela.com. ¡Aupa Cirbonero! Tanatorio y Funeraria Martínez, un referente consolidado en la prestación de servicios funerarios. Calidad, innovación y asesoramiento, cuidando los aspectos más humanos. 40 años de servicio a Tudela y su Ribera nos avalan. Tanatorios en Tudela, Buñuel, Cascante, Castejón, Corella, Cervera y Valtierra. Primera y única empresa de Tudela con certificado calidad AENOR. Disponemos de servicios crematorio, proveedor oficial de las principales compañías aseguradoras, Ocaso, Mafre, Santa Lucía. Estamos en carretera Alfaro número 6, Tudela. Y ahora también Tanatorio Martínez, barrio de Lourdes, en calle Mauleón 29, detrás del Colegio Anunciata. En situaciones difíciles, cuente con profesionales. Tanatorio y Funeraria Martínez, primera funeraria de Tudela, tradición y costumbre. Servicio 24 horas, los 365 días. Teléfono 948-820-330. Grupo Mémora, un nuevo concepto en servicios funerarios. ¿Quieres conseguir un ahorro increíble? Televisor LED Aqua Desar, 55 pulgadas, 599 euros. Televisor LED Ultra HD 4K, 43 pulgadas, 499 euros. Televisor LED TD System, 48 pulgadas, 299 euros. Ven a Hipermercados Eroski y consigue los mejores productos a precios increíbles. Solo en Hipermercados Eroski. Súbete al carro del ahorro. Eroski contigo. En Radio Tudela es Radio Objetivo La Ribera. Una situación que se está dando en estos momentos en empresas que están en una situación en la que pues no están contentos con un trabajador por los motivos que sean, pero son conscientes que un despido hace que su empresa se vaya a pique, porque al final tiene 20 años de trabajado, el trabajador ya no está funcionando al ritmo que creía y no lo puede despedir, y si lo despide se va, es la espada y la pared. Jesús Santos, presidente de UGT Navarra, como presidente de esta organización sindical, ¿qué valor tiene el empresario, qué valor tiene el trabajador? Bueno, el vino, para nosotros el binomio empresa-trabajador es un binomio imprescindible, imprescindible para cualquier funcionamiento de una empresa. Del enfoque que le has dado al tema de un despido de una empresa que necesita, por cuestiones de producción o por cualquier otra cuestión, disminuir su plantilla, esto ya está más que arreglado, ¿no? Nosotros ya los trabajadores en todo este tiempo, si hemos ido algo es perdiendo capacidad de derechos para cuando se ocurra esas necesidades. Porque los momentos, y sobre todo en la última reforma laboral, ya las cuestiones de despido objetivo ya son innumerables, ¿no? Son innumerables y con cuantías mínimas. Entonces, por lo tanto, también ha bajado las cuantías. Por lo tanto, no es un problema de una empresa la situación, porque despidos objetivos a ella sobre todos los temas, de tema económico, productivo, todo esto ya está contemplado para una salida de un trabajador de una empresa. Y además nosotros, por hablar ya de nuestra organización, por supuesto que nosotros hemos firmado muchos seres en esta comunidad, muchos seres, en el sentido porque hemos siempre pensado que hay que hacer viable una empresa. A veces hemos sido criticados por eso, por alguno de los sindicatos que anteriormente se ha dicho. Porque nosotros entendíamos que es prioritario o que es mejor que una empresa, si tiene 100, podamos hacer un plan para quedarse con 70 y que viva, y vamos a intentarse que se recupere para volver a recuperar esos 30 trabajadores o más, como ha tocado en alguna, que por una cuestión de reivindicación sin un estudio previo y llevando a la empresa a una situación de cierre, lo que perdemos es los 100 y una capacidad de recuperación de esa empresa. Empresa que se pierde, empresa que cierra, empresa que no abre. Entonces, nuestra cuestión en este tema es muy claro. Reivindicamos un mayor seguridad y derecho de los trabajadores o de ese trabajador en concreto, pero una vez que está el tema objetivizado y que es motivo suficiente por la legislación, nosotros nos ponemos a trabajar para salvar la empresa fundamentalmente, porque la empresa puede ser que un día se recupere y ese día puede recuperar el empleo perdido. Antes nos quedábamos, José Mari levantaba la palabra, se incorpora también Yolanda Serrano, que nada, la saludamos. José Mari, adelante. Sí, yo sé que en UGT hay una sección, una federación para autónomos. Aquí en esta mesa estamos algunos. ¿Qué papel jugamos los autónomos para el sindicalismo del futuro y para tu sindicato y tú como secretario general que acabas de asumir la secretaría? ¿En qué medida nos podemos sentir representados por un sindicato como UGT? Bueno, nosotros, como bien sabes, tenemos la Federación de UPA. Entonces, nosotros es un ámbito que no está muy desarrollado, porque hay cantidad de federaciones que trabajan y organismos ya de empresariales desde cualquier ámbito, la CEL, ahora ya muy en moda ANEL, con un concepto nuevo cooperativo muy apoyado por el actual gobierno, donde nosotros hay poco podemos decir en el sentido de que no tiene trabajadores. Tiene cooperativistas que en definitiva son autónomos, en definitiva son empresa, ¿no? Un nuevo modelo muy potenciado precisamente con este nuevo gobierno, ¿no? Entonces, sí que tenemos nuestra estructura, por supuesto que tenemos las personas que trabajan en este ámbito, con asesoramiento jurídico, asesoramiento en sus momentos de tema formativo, ahora muy complicado, bueno, pues está a disposición de aquellas todos trabajadores autónomos con una sensibilidad fundamentalmente determinada, que elige nuestra opción para trabajar, y ya sé, yo sé que ahí hay un camino que vamos a seguir haciéndolo. Nosotros estamos vinculados a nuestra organización nacional, entonces, por lo tanto, ahí vamos a seguir. Ojalá tengamos espacio y podamos ocupar un espacio en Navarra reivindicativo y defendiendo los intereses de los autónomos. Yolanda Serrano se incorpora a la tertulia. Adelante. Bueno, yo, como he llegado tarde, no sé si este tema ya lo habréis tocado o no, pero bueno, de cualquier forma, yo le voy a preguntar. Ahora, ¿cómo funciona un sindicato? ¿Cómo se financia, mejor dicho? ¿Con qué base económica cuenta? Sí, nosotros, en los presupuestos que aprobamos cada año, nosotros, en Navarra, manejamos internamente, vamos, como dos presupuestos, ¿no? Uno que es el presupuesto ordinario, que es el de los gastos generales de la estructura del propio sindicato, y otro presupuesto que era el extraordinario, que así lo dividíamos, que era todo lo relacionado con convenios, formación, que eso era vinculado a, estaba arreglado por el tema de la administración, y teníamos dos presupuestos distintos, ¿no? O dos ámbitos de presupuestos. Por ejemplo, en este año, que nosotros ya por la legislación aprobada a nivel nacional, la formación ya no la podemos dar adjudicada a los sindicatos y a las patronales, sino que es por concurrencia competitiva. Y luego los convenios a 31 de diciembre, el nuevo gobierno nos había dicho que anulaba todos nuestros convenios anteriores. Sí, eso está aplicado. Y que este año era cero, pues nuestro presupuesto extraordinario de este año era cero. Y el presupuesto ordinario, exclusivamente el ordinario, lo regimos por nuestras cuotas, que nosotros somos 18.200 en Navarra con cuota. Y con las aportaciones de ayudas que tenemos a los servicios jurídicos, a nuestras organizaciones, que nos hace nuestro confederal. Esto es con lo que nosotros, en nuestro puesto ordinario, vivimos. Con lo que ha habido últimamente en la prensa, tanto con UGT como con comisiones, ha perdido mucha credibilidad un sindicato que representa a los trabajadores. A mí me da la sensación, cuando yo veo esas grandes reuniones de la patronal con los sindicatos para pactar no sé qué cosas, o sea, me da una sensación de mamoneo, porque al final todos tiramos de la misma vaca, con lo cual, en el momento que un sindicato, un partido político, cualquier otra asociación de cualquier tipo que entra a vivir de los presupuestos generales, pues para mí está atado de pies y manos. O sea, un sindicato no puede seguir si no tiene financiación del gobierno. Pero después, a la hora de negociar, el sindicato no es libre, porque está acogido por parte del gobierno o por parte de la patronal, o como lo queramos llamar, ¿no? Entonces, a mí me da esa sensación que muchos flashes, muchas fotos, mucha prensa, pero que no, que ahí está todo como... Que tendría que ser más de los socios, ¿no? Quieres decir, sí, ¿no? Sí, yo pienso que un sindicato tiene que ser independiente en todos los sentidos, en todos, sobre todo en el económico. Jesús Santos, sí. Tu reflexión. No puedo estar más de acuerdo que sea autónomo, pero tendrá que ser igual que autónomo que todas las organizaciones. Los sindicatos están recogidos y tienen sus funciones en la Constitución, como los partidos políticos. Los partidos políticos, yo todavía no he escuchado a nadie hablar de los partidos políticos que pidan de la cuota. Yo sé que hace falta una ley de financiación de los partidos políticos y de los sindicatos. Nueva. Porque el no tenerla clara, pues pasan cosas como han pasado o pasan en distintos sitios, ¿no? Pero los sindicatos tienen que reivindicar sus derechos y la parte que corresponde en la labor que les corresponde de coordinación, impulsor de la actividad económica y sociales en las comunidades o en el Estado. Por lo tanto, nosotros en este momento ya hemos hablado antes del tema, sí, de lo que significa eso de la financiación, de la formación o de los cursos. Ya hemos hablado esto de lo que nos supone. En nuestro caso nos supone negativo. Negativo. Lo hacemos porque entendemos que lo teníamos que hacer. Como ya bien he dicho, nosotros hacemos algo que la administración nos dice que hagamos, que no nos corre, que correspondería a ellos hacer, y lo hacemos nosotros. Y además adelantamos el dinero que nos cuesta hacer esas cuestiones de la gente hasta que nos paga la administración, como a cualquier, si son ustedes autónomos, cualquier trabajo que les hace ustedes, sobre todo la administración, verán que ustedes lo hacen y a los 3, a los 5 o a los 8 lo cobran. Pues a los demás nos pasa lo mismo. Entendemos entonces que tiene que haber una nueva forma de financiación más clara para todos. Ana García, estamos en la ronda final. Pues mi pregunta es si tras las elecciones habrá algún cambio en cuanto a la reforma laboral o ya tenemos que tirar la toalla y la reforma se va a quedar como está. Nosotros, yo ya mi presentación del día 7, que creo que entre que hice fue la aprobación de mi secretaría general, yo dije que nosotros íbamos a defender que ni un voto a ningún partido que no dijese que anulaba la reforma laboral. Pero no por nada especial, sino porque la reforma laboral entendemos nosotros que ha sido negativa para los trabajadores y que no ha dado sus frutos, porque si hubiese dado sus frutos, pues aquí estaríamos diciendo todo lo contrario. Ojalá. La reforma laboral se hizo para quitar la dualidad de trabajo temporal con trabajo fijo, para unificar eso. Y lo que tenemos en este momento es que aproximadamente, por hablar de Navarra, que está mejor que el Estado, aproximadamente el 6% de los contratos que se hacen son fijos, son indefinidos, el 6%, todo lo demás. Entonces, la reforma laboral no nos ha llevado a evitar esa dualidad. Y por otro lado, lo que hemos conseguido con la reforma laboral es aumentar la causalidad de los despidos objetivos, pues con unas indemnizaciones de 20 días. Y con unos contratos, que hemos ido, unos contratos de formación, a favor ahora, que está muy de moda el contrato a favor del emprendimiento, que estos ya no tienen ni indemnización por el despido, porque se considera que están en prueba un año y se termina el año y está despedido y no te corresponde ni indemnización. Pero que es que además eso lo estamos viendo todos los días. Personas o chavales que entran a un contrato de formación, terminan sus 30 años, que hasta los 30 hay derecho a tener ese contrato, y se vuelve a contratar otra persona por esas características que hacen estos. Oye, si el trabajo es estructural, si hay continuidad del trabajo, a mí me parece bien un impulso inicial a ese contrato. Pero si el contrato es necesario estructural, ya tendrá que ser con un contrato normal. José Mari Cambra. Yo quería, la verdad es que tenemos poco tiempo, pero hablar un poco de la administración foral. Estamos viendo conflictos en estos momentos, unos que están empezando a surgir, son incipientes, y otros que están a punto de estallar. Bomberos, las OPEs de educación, la OPE de sanidad que hubo hace poco para auxiliares sanitarios, que está ahí paralizada, con enfermería, etcétera, etcétera. Sin embargo, en la administración foral, UGT tiene muy poca presencia. Al final hay sindicatos, ahí no son de clase, ahí son muy muy muy especializados para cada una de las ramas. Pero en estos momentos en los que el gobierno os ha dejado un poquito de lado, quizá para un sindicato como UGT tenéis una oportunidad, ¿no?, de mejorar la imagen ante los funcionarios y de salir un poco a la palestra en defensa de todo lo que se nos viene de problemática que ya se va anunciando en la prensa. La situación sindical en las administraciones públicas es muy complicada. Yo vengo a la Secretaría General desde la función pública. No es en el ámbito de la función pública de Navarra, yo pertenezco a la Administración General del Estado, pero es parecida. La coyuntura aquí que se da especial en Navarra es muy curiosa. Todos viajamos o habéis viajado, viajabais a Pamplona hace un año. Los carteles de recortes, nuestras manifestaciones, estaban colgados en las sábanas de todos los centros de la comunidad, ¿no? Algo pasó un día determinado, un día que fue unas elecciones. Que de repente al día siguiente yo voy todos los días a Pamplona y porque sigo viviendo en mi casa en Cabanillas. Entonces un día desaparecen todas las sábanas, todo lo que tenga el recorte, un día desaparecen. Pero eso significa para los que estamos en esto que ese día se acabaron los problemas o que se acabaron las reivindicaciones porque estaban los míos. Entonces, la realidad del tiempo, el tiempo al final, los que estamos en esto sabemos que va poniendo las cosas en su sitio. O tú arreglas el problema, o seguirá existiendo el problema y un día algo pasará. Hoy le hemos visto a los bomberos, que eran históricamente, y era lo primero que solíamos ver cuando entrábamos a Pamplona, aquella, porque está ahí. En Cordovilla. Entonces, volveremos a verla puesta. Porque los problemas hay que arreglarlos. Y en Navarra, por ejemplo, la oferta de empleo público, se está discutiendo la oferta de empleo público, pero claro, venía con una reducción histórica de hace 6 años de no hacer oferta de empleo público. Y estos problemas los tenemos en sanidad, me da igual en bomberos, en educación. Ya no da, tengo que decir, de la oferta de empleo público en el tema de educación, que está todo. Pero como bien estás diciendo, Jesús, que cada vez hay menos dinero. O sea, que al final todos estos servicios, ¿de dónde salen, no? ¿Quién va a pagar todo este servicio público que se está ofertando? Que yo creo que ahí está el kit de la cuestión. Como bien tú decías, tenemos que tener empleo de calidad. Tenemos que tener... Pero todo esto, ¿quién lo va a pagar? Pues lo tienen que pagar los impuestos, indiscutiblemente. Hay dos formas. Una, reactivación económica que genere más actividad, por tanto, requerir de más recaudación. Y dos, poner los medios suficientes y más medios. Está estudiado que 1 euro de cada 5, un euro que pongas recauda 5 en cuanto aumentas el tema de fraude fiscal fenomenalmente y economía sumergida. Esa es la cuestión, reactivación económica para generar más actividad, en lo cual haya más impuestos, y dos, las cuestiones que te decía de fraude y economía sumergida. Esas son las dos cuestiones que se tiene que trabajar, y hay que medirle esto bien, hay que medirlo bien, porque no siempre un mayor carga impositiva significa más recaudación. Habrá que medirlo, habrá que medirlo, habrá que ser inteligentes, porque yo antes también, pero ahora más por las circunstancias del cargo, he tenido que reunir con sectores, dar una vuelta por los sectores y alguna conversación con ellos. Algunos de ellos, no diré quién, ya han manifestado que su actividad está aquí, pero que la sede social está en otro lado. Es que hoy, con la libertad de personas y de mercancías y de capitales, se puede tener la actividad aquí y se puede tener la sede social en Burgos. Cuando no. Sí, pero por lo tanto, habrá que medirlo. Estamos, pero lo que tengo claro es que si queremos servicios, tenemos que pagar impuestos. Claro. Es que alguien los tiene que pagar. Yolanda, última aportación en esta ronda final. Nada, pues yo pienso que ya ha quedado todo más o menos claro, ¿no? Yo sigo insistiendo que yo creo que un sindicato que representa a los trabajadores tiene que tener independencia económica. Mientras no la tenga, yo pienso que no es independiente para luchar al 100% por sus derechos. Y la ronda final que la hemos tenido con Jesús Santos, agradecido de que hayas estado en Objetivo La Ribera. Esperamos volver a contar contigo en otra ocasión y valorar mejores datos económicos en la Ribera de Navarra, donde la desigualdad, pues como estamos viendo, no es fácil y hay que tomar medidas en todos los sentidos. Jesús Santos, ¿algo más? No, nada más, agradeceos, y ya sabéis que estoy aquí cerca, te quiero decir que cuando queráis, pues hablamos de todas estas cosas, que creo que en la Ribera es necesario que todos echemos una mano. Gracias. Hasta aquí llega la tertulia de hoy de Objetivo La Ribera, el próximo viernes más. Recuerden que todas las tertulias las pueden escuchar en radiotudela.com.